Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a la verdulería de Orejas al Universo. Si llevo berenjena, tomate, pepinillo, remolacha, zanahoria y dulce, habichuela, lenteja, calabaza, cebolla en rama, rábano y limón. Vengo de la montaña, señores, traigo verduras de allí. Vendo tomate, papa y limones, cebolla en rama y aquí. Vengo de la montaña, señores, traigo verduras de allí. Vendo tomate, papa y limones, cebolla en rama y aquí. También traigo pepinillo, calabaza y berenjena. También traigo pepinillo, calabaza y berenjena. Aquí llevo el repollito, el buen col y la habichuela. Aquí llevo el repollito, el buen col y la habichuela. Es Escuchábamos a Sonido Siboney en La Cumbia de las Verduras o también La Cumbia del Verdulero. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga. Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. A mi mono le gusta la lechuga, planchadita y sin una sola arruga. Se la come con sal y con limón, muy contento sentado en el balcón. El origen de la lechuga no está definido con seguridad. Algunos autores afirman que procede de la India. Otros mencionan que es de regiones templadas de Eurasia y América del Norte. Hace 2.500 años que convivimos con la lechuga. I'll tell you about these two guys I work with, they are vegans. They're also hardcore punks, a rare combination. Although they're far from average, their names are quite run of the mill. They're Aaron and Luke, but they prefer their names to be pro-animal, live and prejudice free. They're best of friends, but I am sure they're also gay lovers. If they are, say good for them, because they really complement each other. Like black and white, or yin and yang, Sid Vicious and Johnny Rotten. Soy sauce and tofu, tahini and cauliflower, they're punk rock pals. Kindred souls who don't eat cows, or related cow byproducts. The lack of iron in the diet takes away that tan. They always have interesting t-shirts, slogans, and I love them. Yes, I love them. They don't follow any mainstream trends. Please take out their mouth at their McDonald's. Unless you want a kick in the head, I tell you Ronald's a reason Che Guevara's dead. And even though they're atheists, major corporations can rot in hell. Luke is a straight edge punk, which means he doesn't do drugs, smoke or drink or anything fun. But he's not a Christian, thank God, so he can have all the sex that he damn wants with lots of different people. Yeah, he's a slut, but he has got a primary partner too. That was a quote. And as for Aaron, well, he's the most devoted vegan I've ever seen. He won't even eat honey, 'cause the bees make it for their baby bees and not us. But I just wish he'd wear deodorant sometimes. He's too scared because the companies could be lying. And they say they don't test on animals. But that's okay, their intentions are good. They recycle paper to save the wood. And I love them. Yes, I love them. I love my vegan punk friends. They're any kids who like to eat lettuce. They don't follow any mainstream trends. Whatever you do, criticize homeless people to them. Unless you wanna hear a punk rendition of It's a No Name Paradise by Phil Collins, the punk version doesn't sound very nice. They can't sing, but they're trying. I heard that song when I was six, and that was quite suffice. But I love them all. Because they don't wanna be retail store whores. Employment doesn't suit the punk rock cause. Anarchists and lettuce to punks I will miss. Era Laura Imbruglia en Lechuga y Anarquistas. Soy Popeye y voy por el mar. Popeye marino soy. Con las espinacas podré proteger a así llegamos a la espinaca. La espinaca es rica en vitaminas A y E, yodo y varios antioxidantes. Fue cultivada por primera vez en Persia y de ahí deriva su nombre, esfena. Los árabes la introdujeron en España hacia el siglo XI. Spinach has vitamin A, B and D, but spinach never appealed to me. But one day while having dinner with a guy, I decided to give it a try. I didn't like it the first time, it was so new to me. I didn't like it the first time, I was so young, you see. I used to run away from the stuff, but now somehow I can't get enough. I didn't like it the first time, oh how it grew on me. I didn't like it the first time I had it on a date. Although the first was the worst time, right now I think it's great. Somehow it's always hitting the spot, especially when they bring it in hot. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. I thought it was so strange. I wasn't getting much younger, so I just made the change. No longer is the stuff on the shelf, 'cause now I make a pig of myself. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. First time when I was just 16, I didn't like it the first time, guess I was mighty green. But I've stocked up 'cause I've gotten wise, I got enough for 24 guys. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. I didn't like it the first time, but oh how it grew on me. Julia Lee nos contaba en la canción de la espinaca cómo no le gustaba la primera vez, pero después, wow, creció dentro de ella. Manal en jugo de tomate. Tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios, jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. La historia del tomate comenzó en tierras sudamericanas, allá en la zona costera de Perú, aunque otros plantean que surgió en el sur de México, con los aztecas alrededor del año 700 a.C. Algunos estudios arqueológicos ubican sus primeros cultivos en el sur mexicano. La palabra tomate deriva de la palabra en náhuatl, lenguaje que hablaban los aztecas de América Central. Tomatl, aunque muchos los discutan, es una fruta. Esta hortaliza viajó desde Perú en 1519 a España, atravesando el Atlántico. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Era Joan Manuel Serrat en Las Nanas de las Cebollas, un tema cuya letra es del poeta Miguel Hernández. La cebolla es una de las primeras plantas cultivadas, su origen Asia Central. Más certeza se tiene en su entrada europeo por los griegos y romanos. Es un alimento que posee una potente acción contra el reumatismo, como el ajo, disuelve el ácido úrico y lucha contra las infecciones gracias a sus sales de sosa y su potasa, que alcalinizan la sangre. I don't like crazy Ted, he's always jumping on my head, but I love onions. Onions, onions, la la la. Onions, onions, la la la. Onions, onions, la la la. Onions, onions, la la la. I don't like rain or snow. With a garden hose, but I love onions. Onions, onions, la la la. Onions, onions, ha ha ha. Onions, onions, la la la. Onions, onions, ha ha ha. It was highly prized by the ancient Egyptian pharaohs and their friends and cousins. It causes burning of the eyes and rubefaction of the skin, but it is very, very tasty. En 1966, Susan Christie grabó este tema, Amo a la Cebolla. Pedro Conde en Historia de Remolachas. ¿Cómo decirte, abuela? Dándome, dándome la sopa de remolacha caliente, sembrada de submarinos de queso, abuela. Remolacha silvestre, el antepasado de la remolacha con la que estamos familiarizados hoy en día, se cree que tiene su origen en la época prehistórica en el norte de África y creció de forma silvestre a lo largo de costas de Asia y Europa. En estos primeros tiempos, la gente comía exclusivamente las hojas y no las raíces de la remolacha. Thank you. una pausa y volvemos con más verdura. Vengo de la montaña, señores, traigo verduras de allí. Vendo tomate, papa y limones, cebolla en rama.